Bienvenidos a su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Les saluda su conductor Wilman Abregú. Y el día de hoy, como todos los martes, dedicamos el programa a lo último de la actualidad en cuanto a medicina y salud. Y para ello damos el pase a los doctores Mario Ríos y Roberto Charapaqui, que tienen algo muy importante que compartir con nosotros el día de hoy. Doctores, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos oyentes. Buenas tardes, estimados colegas. Hoy, como todos los martes, nos bien dice Wilman, abocándonos al tema de salud. El día de hoy tenemos la muy grata presencia del doctor Luis Alemán Mori. Él es urólogo cirujano, él es médico jefe del servicio de urología del hospital Daniel Fidel Carreño del Callao y asimismo es también profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor Alemán, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Doctor Alemán, siempre hay un tema en el área de urología que nos convoca y preocupa siempre a los oyentes. Y asociamos siempre, Mario, a lo que es la próstata, ¿no? ¿Cierto? Así es. La próstata es un órgano que siempre nos va a acompañar a los varones y que usualmente nos va a dar problemas. Doctor, ¿cómo va el diagnóstico de problemas de enfermedades de la próstata que en general preocupa siempre a toda persona? Bueno, la próstata es una glándula normal en todo varón con la cual nacemos. Al nacer, esta glándula pesa 1 gramo y se va desarrollando a raíz de la, digamos, de la adolescencia. Ya cuando aumentan las hormonas masculinas, va creciendo esta glándula. En la adolescencia, en la pubertad y llegando a la juventud, esta glándula llega a pesar 20 gramos. Para poder entender sus enfermedades, tendríamos que hablar un poquito de la anatomía y la fisiología de esta glándula. Esta glándula es la encargada de producir el licor prostático, que es un medio líquido alcalino porque va a servir de vehículo para los espermatozoides. Esta glándula se va a encargar de conducir los espermatozoides a través de los conductos eyaculadores hacia la uretra y posteriormente en cada eyaculación eliminar estos espermatozoides con el semen, el licor prostático, hacia el exterior por meato uretral. Excelente. Doctor, entiendo que, bueno, el tema de la próstata atañe a muchas personas a partir, sobre todo, de los 50 años, pero que no se excluye, a los varones a partir de la cuarta década, ¿no? En realidad, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo, ¿no?, de esa, como se dice en medicina, hipertrofia benigna de próstata? Antes que responda, doctor, queremos invitar a los amigos oyentes de Opinión, de Programa Opinión, a los números 225-3344 y al 224-2363 para absolver todas sus consultas. Doctor, por favor. El crecimiento de la glándula prostática, como le dije anteriormente, va a ir en incremento según la edad del paciente y según factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos el tipo de, para hablando sobre todo de la enfermedad de la hipertrofia prostática benigna, porque la próstata tiene una serie de enfermedades, ¿no? Y en cada una tiene una determinada edad, por decirlo de una manera. Por ejemplo, es mucho más frecuente la prostatitis en hombres jóvenes. El adenoma de próstata o la hiperplasia se ve en los adultos mayores. A partir de los 50, 60 años vemos que esta glándula se va desarrollando con mayor frecuencia a predominio del tejido glandular. Entre los factores de riesgo tenemos el tipo de alimentación, el estilo de vida, ¿no? Como los ají, el condimento, el licor, sustancias irritativas que van a aumentar el crecimiento. También hay un factor hormonal que está dado por la testosterona, ¿no? Y todo eso va a hacer de que crezca la glándula prostática, produciendo lo que llamamos la enfermedad de hipertrofia benigna de próstata, que es muy diferente a una prostatitis y a un adenocarcinoma de próstata. Doctor, el síntoma más molesto de esto cuando un varón comienza a sentir alguna alteración prostática es muchas veces cuando al momento o al dormir frecuentemente presenta actos miccionales con mayor frecuencia. Este es un síntoma que debe hacer sospechar que nosotros ya comenzamos a tener un problema prostático. ¿Es cierto así, doctor? Dentro de los síntomas, digamos, de que nos llama la atención de que hay un crecimiento glandular o una patología de la próstata, como usted bien lo dice, es el aumento de la frecuencia urinaria, tanto en el día como en la noche. En la noche llamamos nicturia, ¿no? Pero también habría que descartar otras enfermedades, como la diabetes, ¿no?, o infecciones urinarias, pero generalmente pacientes varones mayores de 50 años en que el ritmo urinario ha aumentado en frecuencia, no en cantidad sino en frecuencia, es porque no está evacuando completamente la vejiga. Y eso ya es un signo irritativo, es uno dentro de los síntomas de la hipertrofia prostática benigna. Es más, puede llegar hasta la uropatía obstructiva, o sea, hasta la obstrucción o retención urinaria completa. ¿Qué otros? ¿Cuándo sospechar, para los amigos oyentes que nos están sintonizando en estos momentos, aparte de lo que usted menciona, doctor, de la micción, de la frecuencia incrementada? Una cosa es la frecuencia, otra cosa es el volumen urinario, así no es. Confundir, es importante hacer la disquisición. ¿Qué otros síntomas? ¿Cuándo sospechar, ¿no?, que una persona está presentando este problema de hipertrofia benigna prostática? Bueno, el paciente generalmente acude a la consulta porque dice, doctor, mi frecuencia urinaria, claro, ellos no dicen frecuencia, ¿no? Estoy orinando mucho más seguido. Así es. Estoy orinando 6-7 veces al día, en la noche me levanto 3-4 veces al día. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y el grosor del chorro? ¿Está aumentado, está engrosado, está adelgazado? Y yo generalmente dice, doctor, es delgado. Otro de los signos es cómo usted inicia la micción. ¿Sale fácilmente la orina? Y el paciente generalmente dice, no, doctor, tengo que hacer un esfuerzo para poder iniciar mi micción. También otra de las preguntas que debemos hacer nosotros es si al terminar de orinar el paciente presenta un goteo terminal o la sensación de que ha quedado orina en la vejiga. Son signos inequívocos de que ya hay una uropatía obstructiva y generalmente se puede deber a un adenoma de próstata. Eso sumado a la edad del paciente y al examen clínico. Hay un examen, doctor, que siempre es temido por los varones. ¿Es útil, es frecuente, es necesario el llamado tacto rectal, Mario, que usualmente siempre tratamos de evitar? ¿Qué mitos hay acerca de este examen? ¿Ya se ha sustituido? ¿Cómo van los avances en cuanto a lo que es diagnóstico de todo este tipo de patología, doctor Luis Alemán? Sí, generalmente, desgraciadamente, nuestra cultura machista y nuestra mala información, nuestra formación que nos dan, evitamos este examen y perdemos la gran oportunidad de detectar enfermedades precoces de cáncer que serían curativas. Deberían haber campañas masivas, así como